Hola, soy Andrés Sorrenti. Mi carta dice: respira por un minuto como si fueran las últimas respiraciones de tu vida. Ah.